80 años que cumple Radio Pamplona, lo celebramos como merece la ocasión y no vamos a dejar de hablar de aniversarios porque medio siglo, 50, cumple una organización especial, muy conocida y sobre todo que lleva mucho tiempo realizando una labor destacada en el campo de la solidaridad y atendiendo a quienes más lo necesitan, aquí y casi casi en cualquier rincón del mundo que se puedan imaginar. Ojo, 50 años a nivel general, porque aquí en nuestra comunidad de Navarra también están de enhorabuena porque cumplen también, en este caso, 40. No voy a tardar más en explicar que hablamos de Medicus Mundi. Su secretaria en nuestra comunidad de Navarra es Mirenchu Cebrián, ya nos acompaña. Mirenchu, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, enhorabuena y felicidades, ¿eh? Gracias, igualmente. 50 años Medicus Mundi, a nivel general, como digo, su labor, la que vienen desarrollando en todo el estado, en todo el país, Medicus Mundi en España, y 40 años de Medicus Mundi en Navarra, en nuestra comunidad. Es mucho tiempo a las espaldas de una organización como Medicus Mundi. Ha dado tiempo a poder tocar muchos palos y abarcar muchos campos diferentes, ¿verdad? Efectivamente, Medicus Mundi es una asociación, es una ONG sin ánimo de lucro que trabaja principalmente en la salud, en el ámbito de la atención primaria de salud. Uh-huh. En estos 50 años de Medicus Mundi España se ha trabajado en múltiples proyectos y concretamente en 1300 es 60 países de África, América Latina y Asia. En el caso de Navarra hemos contribuido a este conjunto con 256 proyectos y 207 microproyectos en 38 países del sur, mejorando el acceso de la salud a 14 millones de personas, que para que nos hagamos una idea es el equivalente a 24 veces la población de Navarra. Yo creo que son cifras como para estar realmente orgullosos de nuestra contribución, tanto a nivel general respecto a la federación en general y en particular respecto a la cooperación en Navarra. Cifras sin duda como para, dice Mirenchu Cebrián, estar orgullosos. Ya lo creo que sí, porque son 14 millones de personas atendidos solamente ya por los proyectos que se desarrollan en nuestra comunidad, en Medicus Mundi en Navarra. Si esto lo elevamos a un cómputo general y a una visión global de la labor que realiza la ONG a nivel de todo el país, que por cierto se fundó en el año 63 en Barcelona, pues ya nos podemos imaginar que esa cantidad de gente se multiplica exponencialmente. Uh-huh. Desde luego que llama la atención. El primer proyecto aquí en Navarra, en lo que se refiere a Medicus Mundi, se desarrolló en Ruanda, en el año 1972. Ruanda, por ejemplo, siempre ha sido un país, vamos a decir, objetivo de programas y de trabajos de Medicus Mundi. Y es uno de los países también que más suena, ¿no?, en el primer mundo como identificado con problemas realmente serios, ¿no? Efectivamente. El primer proyecto que hizo Medicus Mundi Navarra en 1972 fue el Hospital de Nemba. Uh-huh. Y bueno, pues es un proyecto que de alguna manera también, no solamente por la envergadura del proyecto, que debido al genocidio, debido a distintas situaciones por las que ha atravesado el país, durante en dos ocasiones ha visto destruido y ha habido que volver otra vez a levantarlo, pero realmente existe una relación sentimental, ¿no? Y para nosotros pues tiene un valor, ya aparte de la importancia que puede tener, de la cantidad de gente a la que llega y de la cantidad de gente a la que ha mejorado su salud, pues tiene también un valor, como digo, pues emocional, ¿no? Sin duda. Y no solo en cuanto a trabajo de campo hablamos respecto a Medicus Mundi, que también, sino que además es importante la labor de sensibilización, la labor social, y también se llega a mucha gente a través de esa vía. Sí, efectivamente. Por un lado está lo que, bueno, la mayoría conoce por lo que son los proyectos, ¿no?, que es el trabajo en el sur, y luego están las líneas de trabajo en el norte. Es importante también la educación para el desarrollo, la sensibilización y la incidencia política. Sin que haya cambios en el norte, no puede haber cambios en el sur. Y evidentemente, para que haya cambios en el norte, necesitamos una sociedad que esté informada, que esté motivada, que esté sensibilizada y que de alguna manera se posicione. Por tanto, es muy importante. También se llega mediante estas líneas. Hemos llegado el año pasado a 1 millón de personas. Uh-huh. Y bueno, pues hay una labor importante. 40 años es más de una generación. Entiendo que en todo este tiempo la sociedad en general ha cambiado mucho. La labor que desarrollaba Medicus Mundi cuando comenzaba, y además, vamos a decir que con ese pequeño lastre que puede tener una ONG nueva que no es excesivamente conocida, remontándonos al año 72, a la que desarrolla y al conocimiento social que se tiene de Medicus Mundi ahora, el salto ha tenido que ser cualitativo importante, ¿no? Sí, evidentemente la cooperación ha ido evolucionando, lo mismo que ha ido evolucionando la sociedad, las necesidades y las situaciones. También los financiadores han ido cambiando, entonces, todos los actores que intervienen en este mundo, pues entonces hacen que la cooperación haya ido avanzando y haya ido cambiando. Cada vez se ha profesionalizado más y ha pasado de una cooperación que en los años 70, pues a lo mejor más asistencialista o más de microproyectos o de este tipo. Bueno, pues ahora lo que se intenta es hacer proyectos de mayor impacto y que afecten a la mejora de cuanta más gente y más población, mejor. Abarcar un poquito más también, ¿no? Aprovechar la fuerza que tiene ya la organización para tratar de guiarlo y encauzarlo hacia un camino todavía un poquito más amplio, lo vamos a decir. A lo largo de la historia de Medicus Mundi en Navarra, bueno, pues por la organización han pasado 500.000 de voluntarios, casi 1.400 socios y socias diferentes. Son cifras respetables, ¿no?, como para que se tenga muy en cuenta la labor que desarrolláis. Sí, hombre, y además es fundamental. Sin la labor de tanto de los socios como de los voluntarios sería imposible poder hacer la labor que se está haciendo. Tanto los socios como los voluntarios conforman lo que es la base social, y la base social es lo que te legitima y lo que te hace tener presencia dentro de la sociedad y tener un cierto empaque frente a las personas que tienen la potestad de poder cambiar las situaciones, ¿no? Claro, evidentemente los socios al final son la estructura, lo que vertebra una organización como es Medicus Mundi. En ese sentido, nunca sobran los socios. No, ni los socios ni los voluntarios. O sea, que son dos figuras diferentes, pero que son tan importantes una como otra, ¿no? El socio es la persona que de alguna manera colabora con una cuota, la que él marca, la que él pueda, y con la periodicidad que considere oportuno, y el voluntario es la persona que ofrece su tiempo libre, ¿eh? Entonces, tanto el voluntario como las personas socias son importantes. Mirencho, hablaba efectivamente de socios, tú me remarcabas la figura del voluntario, que también es muy importante. Ejemplos prácticos, ¿qué pueden hacer los voluntarios en Medicus Mundi en Navarra? Porque me imagino que también que el campo de actuación que desarrollen puede ser variado, ¿no? Hay muchas líneas de acción, o sea, desde, sobre todo las líneas de acción en el norte, o sea, de colaborar en la educación para el desarrollo, en la sensibilización, participar en redes, pues lo mismo de comercio justo que de incidencia política. En fin, hay muchos campos para poder actuar. Todas las personas que de alguna manera quieran informarse pueden hacerlo acudiendo a Ronda de las Ventas, número 4 primero, que es donde tenemos la oficina, y voy a dar también un teléfono, pues si quieren llamar por teléfono, es el 948-1315-10, o bien visitando nuestra web www.medicusmundi.es/Navarra. Bien fácil, ¿no? medicusmundi.es/Navarra, que para algo estamos en nuestra comunidad, ahí es donde se puede encontrar todo tipo de información y todo lo que sea necesario. Efectivamente, y luego si no, acudiendo personalmente a la oficina, está Natalia, que es la responsable del voluntariado y que de alguna manera os explicará qué acciones se pueden realizar, eso ya un poco, poniéndose de acuerdo con la persona que ha acudido ofrecerse, dependiendo del horario o de una serie de cosas que pueda aportar, adaptarse, ¿verdad? En ese sentido. Eso para los voluntarios. Sí. Para los que queramos ser socios, ¿el camino es el mismo? El camino es el mismo, sí. Se puede, entrando en la web, hay un número de cuenta donde habrá que rellenar un boletín y donde te puedes hacer socio de esa manera y a partir de ahí no exigimos tampoco una cuota mínima, sino que es un poco lo que cada persona... La voluntad, que se suele decir. Efectivamente, la voluntad. Hablamos de socios, hablamos de voluntarios, enmarcamos toda la actuación que vienen desarrollando en 40 años de historia de Medicus Mundi en nuestra comunidad, pero centrándolo un poquito más y por aquello de que el ejemplo quizás es lo que mejor sirve para hacernos una idea, vamos a mirar al año 2012, al último año en el cual, la organización ha presentado un balance de actuaciones, un balance variado, con proyectos, con población que se ha beneficiado, que me gustaría que nos recordaras, Mirencho. Sí, el año pasado en total se participó en 21 proyectos en 8 países, 4 de América Latina y 4 de África. En América Latina estuvimos en Perú, Bolivia, Guatemala y Nicaragua, y en África, en República Democrática del Congo, en Mali y en Ruanda. Se trabajó, pues como he dicho, en 21 proyectos, llegando a una población de 800 millones. Y ahora concretamente en el año 13 va a disminuir, y solamente debido a los recortes solamente vamos a poder llegar a 1.100.000 personas. 1.100.000 personas. Exactamente, no me salía. Las cifras bailan al final. 700.000 personas menos y ha habido que reducir de 22 proyectos a 11. Claro, al final los recortes, y no deja de ser una lástima, sobre todo en capítulos de estas características. Nosotros los domingos solemos hablar con insistencia de capítulos relacionados con la solidaridad y siempre sale a escena, primer plano, el capítulo de la merma económica, de los recortes, que también en el caso de Medicus Mundi pues afecta sensiblemente, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que ha sido un impacto brutal, ¿no? Porque aunque lo referente a los donativos puntuales o a las cuotas de los socios, es decir, a las aportaciones particulares, no ha habido un excesivo descenso con respecto al año pasado. Sin embargo, en lo que afecta a las subvenciones públicas, sobre todo a las del Gobierno de Navarra, ha sido muy importante. Hemos pasado el año pasado de gestionar, o sea, de recibir del Gobierno de Navarra 2 millones para gestionar proyectos, a este año, que con un poco de buena suerte serán 100.000 o 200.000 euros, dependiendo de que se apruebe alguno de los proyectos que hemos presentado. Esto supone una reducción del 35% para nosotros, y hay que tener en cuenta que en realidad lo que el Gobierno de Navarra ha recortado para cooperación es de un 70% del año pasado a este. O sea, es uno de los campos que más ha recibido el recorte. La merma, sin duda, desde luego, significativa. Actualmente Medicus Mundi en Navarra cuenta con, además iba a decir casi cifra redonda, no, la habéis superado la cifra redonda, 1.101 socios y socias. Exactamente. Ese que ocupa ese puesto uno ahora mismo tiene que estar encantado de aquel, el que ha roto la cifra redonda de los 1.101 socios y socias, 55 personas voluntarias y además otros 71 colaboradores más puntuales. Sí. ¿A qué se refieren esos colaboradores puntuales? Sí, voluntarios denominamos a aquella persona que de manera continuada y permanente colabora con Medicus Mundi, ¿no? Uh-huh. Ofrece su tiempo o su conocimiento. Uh-huh. Y en el caso de colaboradores son aquellas personas que han colaborado de manera puntual, o sea, no están a lo mejor todo el año, sino que han participado en una campaña, que han participado en una acción o que puntualmente han acudido, pero no lo hacen de manera permanente ni habitual. Uh-huh. ¿La progresión en cuanto a socios, voluntarios, colaboradores, a lo largo de los últimos años se ha mantenido más o menos en una línea homogénea o ha habido picos de años más, menos? No especialmente. O sea, siempre hay alguna variación, pero tampoco es algo especialmente llamativo. O sea, que más o menos se mantiene. Eso también dice muy mucho de la solidaridad y de la gente que está alrededor de Medicus Mundi, que, insisto, cumple 50 años a nivel de todo el país, del conjunto del Estado, 40 años, porque se fundó en 1972, 40 años y casi 41 aquí en nuestra comunidad, en lo que se refiere a Medicus Mundi en Navarra. ¿Qué imagen se tiene, en general, en Medicus Mundi España, de la labor que desarrollamos en nuestra comunidad, en Navarra? Porque tú además, Mirenchu, eres secretaria en Navarra, pero eres parte activa también de la organización en el conjunto del Estado. Sí, yo creo que la visión que se tiene de nosotros es muy positiva. O sea, en muchos aspectos somos pioneros y en muchos aspectos somos rompedores. Y bueno, es una organización dentro de la asociación, bueno, pues bastante, bastante potente en cuanto a líneas de trabajo y en cuanto a líneas de acción, tanto en el norte como en el sur. Yo creo que la opinión que se tiene de nuestra asociación es muy positiva. ¿Cómo de importante es, vamos a decir, el grado de implicación de las instituciones con una organización como Medicus Mundi? Llevamos tiempo hablando, lo acabamos de hacer hace unos segundos, del capítulo económico, del dinero que pueda destinar. ¿Tan necesario y tan vital es para Medicus Mundi que una administración esté impulsándolo detrás? Evidentemente, es obvio, ¿no? Un 85% de los recursos que se han tenido hasta el año pasado eran de origen público, ¿eh? Entonces, claro, lógicamente, si se reducen de manera tan drástica, pues afecta muchísimo a la organización. Y de hecho, pues como antes te he comentado, hemos rebajado de 22 proyectos a 11 proyectos, y las líneas de trabajo en el norte, aunque se van a mantener todas, pero sí que de alguna manera también han disminuido, ¿eh? Y también hubo un recorte en cuanto a la estructura, y de hecho hay tres personas menos que el año pasado, y luego hubo una reducción tanto de salarios como de jornada laboral de un 25% aproximadamente. En estos tiempos tan complicados, yo no sé hasta qué punto en ocasiones se pasa por la cabeza de la gente que está colaborando de manera activa, insisto, en una organización como por ejemplo los Medicus Mundi. ¿Cuántas veces se pasa el tirar la toalla? El decir, no podemos seguir, no podemos aguantar así. No, la verdad es que es algo que no te lo puedes permitir. O sea, yo creo que en tiempos así lo que hay que hacer es retomar la ilusión y luchar todavía más fuerte, ¿no? Pedir ayuda a la sociedad, que se conciencie, que nos ayude, que nos respalde. Pero desde luego tirar la toalla nunca, porque lo que no podemos olvidar es que lo que aquí se deja de hacer repercute en el sur, y que aquí efectivamente en este momento hay muchísimos problemas y efectivamente hay situaciones muy dramáticas con gente que está en el paro, con personas que son desahuciadas de sus viviendas, pero en África y en América esta crisis ya no se cuenta en número de parados, ni en número de desahucios o en número de situaciones que, vuelvo a decir, son dramáticas, pero que allí se contabilizan como número de muertos. Claro, la realidad es bien diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de penurias y de problemas que evidentemente se están viviendo, sobre todo a lo largo de los últimos tiempos, a lo mejor el que no ha estado allí o el que no lo ha vivido tampoco es consciente de la realidad que se vive en esos países del sur. Seguramente, ¿no? A veces se trata de dar a conocer cuál es la realidad del sur, pero yo creo que porque a lo mejor a veces no sabes cómo llegar a la sociedad, o porque a lo mejor la sociedad tiene otras preocupaciones y tampoco tiene tiempo para enterarse demasiado, muchas veces no somos conscientes de cuál es la realidad de allá. Sabemos que efectivamente que se encuentra que hay una serie de problemas, que hay personas que pasan hambre, que hay personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la vivienda, en fin, que no tienen agua potable, pero es algo como que no lo ves, como que te pilla un poco de lejos. De lejos, evidentemente. Al final los medios de comunicación también tratan de refrescar un poquito la memoria, en este caso a quienes, como por ejemplo hoy nos escuchan, pero desde luego que también hay que vivirlo para conocerlo. Menos proyectos, menos partida económica para 2013, para este año, pero ilusión la misma, ¿no? Ilusión la misma. La misma o incluso más. Yo creo que es un momento en el que hay que tener más ilusión y hay que tener más ganas de luchar. Y sobre todo porque cuando uno cumpla con los objetivos que tiene propuestos, supongo que la conciencia y el grado de satisfacción tiene que ser todavía más elevado, ¿no? Efectivamente. Pues con eso nos vamos a quedar, desde luego que sí, con ese mensaje positivo y con esa felicitación para Medicus Mundi, para quienes están dentro de la organización, para quienes colaboran actualmente, para quienes lo han hecho y para quienes lo van a hacer, porque eso también es muy importante. Ya nos ha recordado Mirenchu que hay canales, que hay vías de comunicación. Yo insisto en ese teléfono 948-13-15-10, en la web www.medicusmundi.es/navarra. Ahí podemos acceder para tratar de colaborar de la manera que mejor podamos, porque al final toda ayuda es poca. Mirenchu Cebrián, secretaria de Medicus Mundi en Navarra, enhorabuena, insisto, por esos 50 años. Vamos a brindar por otros 50 más, 40 en Navarra, 50 en el conjunto del país. Que vengan los que tengan que venir, pero que sigan viniendo con ilusión. Gracias y esperemos que sea así. Y a vosotros también, felicidades por vuestro 80 aniversario. Bueno, no está de más, no está de más. Desde luego, hoy va a ser una hora de mucha felicitación. Seguimos con la solidaridad en A Vivir, que son 2 días, Navarra.